En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Lo va a poner en movimiento Fidel, toma distancia, ahí con la pierna izquierda, con la buena, dispara Fidel, gol, gol, gol, gol. Que llevaba más de 180 minutos sin marcar, dos partidos sin hacerlo, ha tenido que llegar desde el punto de penalti. Marca Fidel, que se estrena como goleador desde los 11 metros esta temporada. Elche 1, marcó Fidel de penalti, Mirandés 0. ¡Ojo a Josa! ¡Vamos! Puede llegar el segundo, Josa. Pase de tiralíneas del Capi, del cañonero de Vera. Balón para Josa en línea de fondo. Este mete el pase de la muerte. Y aparece Fidel, que hoy se reivindica con dos goles para marcar el segundo y poner distancia en el marcador. Marcó en el 28 del primer tiempo. No hay fuera de juego en ninguna de las dos asistencias. Elche 2, Fidel los 2, Mirandés 0. La expectación enorme en los 8.527 espectadores en el Martínez Valero, esperando que el VAR confirme el penalti. Ojalá que sí, para que Fidel pueda intentar buscar el hat-trick en su partido soñado en la temporada. Pues parece que sí, parece que hay penalti, efectivamente hay penalti. Fidel, que la va a lanzar bajo palos limones, toma distancia Fidel con la pierna izquierda, va a lanzar, ahí dispara, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Firmar un hat-trick para un hombre que no es delantero, pero que ha tirado dos penaltis. Se coloca ya como el tercer goleador del Elche solo en una tarde. Marca Fidel, al que le hicieron el penalti. Efectivamente, vemos como hay contacto. Marca el tercero. Fidel 3, Mirandés 1. Y esto le va a venir bien a Yassin Kazmi, que es goleador y puede marcar su quinto gol. Penalti de escándalo. Yo no sé si es la primera vez en la historia, pero casi seguro que al Elche le pitan tres penaltis en un partido. Se va a tirar el penalti. ¡Ojo! Yassin esperando su oportunidad bajo palos. Ahí está Limones. Yassin toma distancia. ¡Dispara! ¡Gol! Fatídico, marca Yassin su quinto gol esta temporada, marca el Elche, Elche 4, Mirandés 1. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Así vivíamos la victoria del Elche Club de Fútbol ayer en el Estadio Martínez Valero. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4 con un Elche que rompe con su bache de dos derrotas, con una importante victoria ante el Mirandés por 4-2. Lo que son las cosas. El Elche venía sin marcar dos semanas, era la segunda escuadra menos goleadora y de una tacada, 4 tantos. El partido no pasará a los anales de la historia por ser coral y virtuosista, pero sí por arrojar datos históricos. Por ejemplo, es la primera vez en 96 años del club que el Elche marca 3 goles de penalti en un mismo partido. Es el primer hat-trick en la carrera profesional de Fidel Chávez. Además, su segundo gol es el gol número 1800 del Elche en segunda división. Antes de Fidel, marcaron un hat-trick Ángel en 2 ocasiones, Frankowski, Meca, Nino y Eloy. Además, también es la primera vez con Pacheta como entrenador que el Elche marca 4 goles. Con esta importante victoria, el Elche está a 3 puntos de playoff, se aleja a 5 del descenso y a la misma distancia del ascenso directo, 5 puntos. Mención especial también para la actuación portentosa de Edgar Badía. Poco trabajo, pero enormemente brillante. Con el 3-1 tuvo 2 paradas magistrales. Fue coreado hasta en 3 ocasiones por la grada, su nombre. La vuelta de Gonzalo Verdú también le dio aplomo y jerarquía a la defensa blanquiverde. Son los datos de una victoria, sin duda importante, para derribar otra estadística. Es la primera vez que el Elche le gana al Mirandés en segunda división en el Martínez Valero. Las 3 visitas anteriores habían sido 3 victorias del conjunto castellano-leonés. Un Mirandés que venía en su mejor momento contra un Elche que estaba en el peor. También derribada esa estadística. Lo vamos a analizar en este lunes de tertulia, en este lunes, primer lunes del mes de noviembre, 4 de noviembre de 2019. Llega un día en el que todo te resulta familiar. Te familiarizas con hadas, con superhéroes y también con ver su película favorita una y otra vez. Para ese día y todos los que vengan, también tienes una oferta muy familiar. Disfruta de un Caravelle con sus hasta 9 plazas por 210 euros al mes con MyRenting y empieza a familiarizarte con todo. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda, Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. ¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta de un buen tapeo en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. En Elche, Águila Bar. Bares para vivirlos. Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá? Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía? Si quieres saber mi secreto, vente conmigo. ¿A dónde? A Holiday Gym. 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la Yub. Holiday Gym. El éxito de estar en forma. Premium Sport Café, siempre a la última. En ambiente, decoración, terminales, plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y vive la suerte. Tu mejor apuesta. El juego crea adicción, mayores 18 años. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Las leyendas se hacen explorando nuevas tierras, liderando nuevos caminos, cruzando nuevas fronteras. Jeep, las leyendas no nacen, se hacen. Esquei Automóviles, concesionario oficial Alfa Romeo y Jeep, en Sor José Falcorta 41, Elche. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Con la familia. Con los amigos. En cualquier celebración. Restaurante Espacio. Siempre aciertas. Por sus arroces, fideuás, carnes, pescados, con los sabores de siempre. Menú diario arrocero por 9,90. Cocina casera, mediterránea y tradicional en Restaurante Espacio. Con parque de ocio infantil y monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche Radio Marca. Con una victoria importante del Elche Club de Fútbol, que lo vuelve a alejar de la zona de descenso a 5 puntos, con 3 de diferencia con el playoff de ascenso. Muchos equipos prácticamente en un pañuelo, porque fijaros que desde, por ejemplo, el Elche, que es duodécimo, décimo segundo, hasta el Zaragoza, que es quinto, solo hay un partido de diferencia. Están todos ahí en 3 puntos. Zaragoza quinto, Albacete sexto con 22 puntos, con 21 Ponferradina y Numancia, con 20 Alcorcón, Girona, con 19 Rayo y Elche. Están todos ahí y bueno, pues el próximo domingo el Elche, recordamos que tiene que jugar en Riazor frente al Deportivo de La Coruña. Bueno, vamos a analizar lo que sucedió en ese partido. Vamos a saludar a nuestros comentaristas en este primer lunes de noviembre. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. También a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes. 4-2. La verdad es que para un equipo al que le cuesta hacer gol, bueno, pues de una atacada 4 goles. Es cierto que 3 son de penalti, penaltis muy claros, sobre todo el primero y el tercero. El segundo también lo es, pero cuesta más verlo. Sobre todo hay una imagen que lo ve a ras de piso de la cámara posterior que se ve bien. Si no, cuesta verlo, pero es cierto que sobre todo el primero y el tercero son penaltis, pero si no hubieran sido penaltis eran ocasión de gol manifiestas, porque se quedaban solos Yacine e Iván Sánchez. ¿Qué análisis hacéis? ¿Os gustó el Elche? ¿La propuesta? ¿La salida del equipo? ¿Qué sensación os deja esta victoria? La primera sensación es que lo que venimos comentando semanas anteriores, antes de adentrarnos en el partido, ya se ha ganado en casa. Estaba claro que era una cuestión de rachas y que el otro día se pierde en Huesca cuando la racha fuera de casa era magnífica. Y ayer por fin se consigue la segunda victoria de la temporada en casa. 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas, lo que hacen unos números más, digamos, más igualados. Esa racha hay que mejorarla en casa. Y luego el partido de ayer, pues la primera parte no me disgustó dentro de la seriedad que tuvo el equipo. Era un partido que había que ganarlo antes de ser de jugar bonito, de florituras. El partido lo que requería era los 3 puntos en casa. No hay que olvidar que el Elche, además de jugar contra el rival de turno, juega con la propia presión del Martínez Valero, de no estar realizando buenos partidos o más que buenos partidos, consiguiendo buenos resultados, y eso a veces pesa. y desde mi punto de vista la primera parte fue seria, el equipo estuvo bien plantado, consiguió dos goles, es verdad que a chispazos porque no hubo un juego fluido y continuado, pero sí que se iba con 2-0 en el marcador, a excepción del lunar del 2-1 en el minuto 45, que desde mi punto de vista es un gol que hay que evitarlo a toda costa. Y luego sí que me preocupó un poco la reanudación, ¿no? La segunda parte con 2-1 el Mirandés, sin crear grandes ocasiones, aunque sí que es verdad que tuvo alguna actuación ahí, Edgar Badía, sale mejor en el segundo tiempo, y justo cuando peor lo estábamos pasando, una buena contra, produce el segundo penalti y el 3-1, ¿no? Al final el fútbol es esto, aprovechar tus ocasiones, tus momentos. Yo creo que el Elche fue superior, sin realizar ningún partido virtuoso, estuvo mejor que el Mirandés. En todo momento se veía que el equipo de Pacheta tenía las cosas más claras, y yo creo que al final de todo, cuando lo que realmente importa es el resultado, la afición se va contenta porque se consiguen tres puntos importantes que te alejan de la quema y te dejan en una posición intermedia más cómoda. Sí, porque la victoria de ayer te sirve para volver a darte impulso y ponerte un poco en el bloque de la clase burguesa, ¿no? De la clase media-alta. Ayer no haber ganado hubiera significado ya alejarte considerablemente de esa zona más ilusionante y peligrosamente acercarte a la zona de abajo. José Antonio, ¿qué análisis haces tú de esta victoria? Sí, yo creo que es una de las claves, ¿no? El contexto de cómo ha llegado esta victoria. Es verdad que el Elche atravesaba, pues, seguramente el peor momento de toda la temporada, con esas dos derrotas consecutivas, ya no solo por perder, sino también por la pobre imagen que había dado, y este partido había que ganarlo sí o sí. El planteamiento de Pacheta me gustó. Es cierto que tampoco varió demasiado en lo que hemos visto respecto a otros fines de semana, pero bueno, apostó por dar entrada a Gonzalo Verdú, que creo que es muy buena noticia que haya vuelto al centro de la zaga, porque es un futbolista determinante en esa parte de atrás que aporta muchísima solidez. Después es cierto que también apostó por mantener a Fidel, el extremo nubense, después le dio la razón con ese hat-trick que consiguió anotar. Sentó en el banquillo Iván Sánchez, que también cuando salió de suplente lo hizo bastante bien, y otro cambio determinante para mí fue la entrada de Nino por Pere Milla, un Nino que volvió a demostrar que en esa posición de media punta, uniendo a la zona de ataque con el medio campo, es determinante, con esa asistencia que dio en la acción del segundo gol, en ese pase a Josan que prácticamente era medio gol. A partir de ahí, como bien ha dicho Jorge, la primera parte creo que fue mejor que la segunda. Es verdad que el Elche saltó bien al terreno de juego, consiguió adelantarse rápidamente con ese penalti clarísimo. Es cierto que al final de los cuatro goles, tres son de penalti, pero como decía Gonzalo Verdú en zona mixta, son acciones fruto también del ataque del Elche, que organizó muy bien ese tipo de jugadas. Además, pues fueron acciones en las que si los defensas no llegan a intervenir haciendo esos penaltis, probablemente, o lo más normal, es que hubiesen terminado en gol. Más allá, a pesar de la victoria, también hubo cosas que creo que hay que corregir, y Pacheta y su cuerpo técnico seguro que la van a tener muy en cuenta, porque al final encajas otro gol a balón parado en el tramo final de la primera mitad. Esas acciones de estrategia están haciendo mucho daño al Elche esta temporada, y en la segunda parte, como ha dicho Jorge, no sé si hubo una especie de relajación o de nuevo al Elche le volvió a entrar vértigo por verse por delante en el marcador, porque no hay que olvidar que en el Martínez Valero el Elche esta temporada se ha adelantado muchas veces y después esa renta pues la ha terminado perdiendo. También es cierto que luego, por ejemplo, Josan, que hizo un grandísimo partido, perdió una serie de balones ahí en su propio campo que le podrían haber costado algún gol al Elche, y sobre todo pues en defensa destacar la actuación de Edgar Badía, que como bien decías tú, Paco, es el portero de segunda división que más para y sin ninguna duda le está dando muchos puntos al Elche esta temporada. Ayer lo volvimos a ver con una serie de intervenciones pues en unos reflejos felinos. Yo creo que el Elche me gustó, pero es cierto que tiene cosas que todavía tiene que corregir. Al final siempre decimos lo mismo, de las crisis hay que salir sufriendo, y ahora mismo al equipo pues tampoco le vamos a pedir que haga el juego que hacía al final de la temporada pasada, sobre todo porque tiene que ir ganando partidos y sumando puntos para ir cogiendo confianza. Pues mira, yo sí se lo pediría. Yo sí le pediría esa alegría y vistosidad a ese fútbol, porque tiene a los jugadores y tiene al mismo entrenador. Yo creo que lo que le falta a este Elche ahora mismo es un punto de riesgo, un punto de valentía, que el año pasado, mucho más adelantada la competición, segunda vuelta sí se hizo. Yo creo que ahora se podría hacer, pero no sé, me da la sensación de que Pacheta ahí retiene un poco los caballos, no sé si por asegurar resultados, y creo que este equipo está diseñado no para aguantar resultados ni para esperar. Yo creo que sus mejores prestaciones las ha dado cuando ha salido, no digo desbocado, pero sí cuando ha salido claramente a por el partido. Para mí, si sufre en las segundas partes como ayer, es porque le falta ese punto de atrevimiento, vamos a llamarlo así, para sentenciar cuanto antes el partido. Pero bueno, es mi punto de vista. Yo le pido esto porque creo que lo puede dar, porque ya nos lo ha dado. Y además los mismos jugadores del año pasado, porque es que si no pones a... Ayer estaban Andoni y Fidel, los únicos de este año. Vale, sí, Fidel marcó ayer 3 goles, pero que si no los pones no pasa nada. Con el equipo del año pasado yo creo que consigue las mismas prestaciones. Falta, para conseguir el equipo del año pasado, te faltan 2 jugadores que aglutinaban muchísimo balón el año pasado. Uno ya no está y el otro aún no está a su mejor nivel. Era uno Javi Flores, que al final te daba muchísimo en el centro del campo, cuando, sobre todo la segunda vuelta, que es cuando el equipo funcionaba a velocidad de crucero con Karina Zamou, un poco más de enganche, y Javi Flores jugando más libre en el centro del campo, te daba muchísimo. Te daba posesión de balón, te daba asistencias, te daba control, te daba último pase, te lo daba todo, ¿no? Además, incluso te daba ayuda defensiva, ¿no? Este año no tienes un jugador así, porque es verdad que Gonzalo Villar, que es el jugador que queremos que sea el Javi Flores del año pasado, está creciendo. Yo confío personalmente mucho en el chaval. Ayer se le ven 2-3 jugadas, 2-3 buenas salidas de balón. También es verdad que la del gol del Mirandés, él es el que pierde el balón en el centro del campo, pierde la bola en el centro del campo, luego no se defiende bien, la bola va a córner y gol. Gonzalo Villar es más intermitente que Javi Flores, y luego el otro jugador es Iván Sánchez, ¿no? El año pasado teníamos un Iván Sánchez que cuando tú le dabas la bola era muy muy determinante, muy diferencial, era un jugador que muy pocos equipos tenían en segunda división como el Gierense. Y este año no está ofreciendo las mismas prestaciones. No sé por qué será. Yo ya lo he dicho, que el tema de la renovación no sé si lo tiene en la cabeza, si no, si está olvidado, si se ha puesto un carpetazo al tema, pero yo no lo veo igual de centrado. De hecho, el otro día, en el partido de Huesca, en el segundo gol, no veo que ofrezca una ayuda a Óscar Gil cuando están subiendo el lateral del Huesca y el interior se queda mirando. No hace, no sé si eso le costó ayer la suplencia o no, pero yo quiero recuperar al mejor Iván Sánchez, porque le va a hacer falta, ¿no? Entonces, sí que es verdad que para recuperar sobre todo ese nivel de juego del año pasado, va a hacer falta que jugadores importantes, como por ejemplo efectivamente Gonzalo Verdú, o incluso ahora la reaparición de ayer de Juan Cruz, la creo que pronta vuelta de Ramón Foll, son futbolistas importantes, ¿no? Estamos hablando de un equipo con 19 profesionales y Óscar Gil, que al final lo que necesita, cuando 3 o 4 puntales no los tienes, yo creo que se nota mucho. A mí me gustaría que el equipo vaya creciendo, sobre todo formando parejas de futbolistas en banda, en el medio campo, que al final se conozcan de tal manera que eso te pueda dar una confianza y una seguridad, ¿no? En el 11. Vamos a darle tiempo, vamos a ver si se van recuperando sobre todo los jugadores determinantes, y luego futbolistas como Iván Sánchez, Pere Milla, que están llamados a marcar diferencias, que realmente den un paso adelante y lo hagan. Ayer dio un paso adelante Fidel. Él decía que para él no era su mejor partido, pero evidentemente para mí sí lo fue. Primero porque evidentemente marca 3 goles, aunque 2 son de penalti, pero hay que marcarlos. Él los marca. El segundo gol muy bien, llegando al segundo palo. Da la asistencia del primer penalti, le hacen el tercero, es decir, está en todas las jugadas. Entonces yo creo que Fidel, no sé si herido un poco en su orgullo, amor propio, por las críticas de la semana pasada, pero da ese paso al frente y él lo reconoce. Muchos dirán, ¿y por qué no dan ese paso al frente todas las semanas? Bueno, estas cosas pasan. El paso al frente parece que se da cuando estás exigido, cuando todo el mundo te aprieta, cuando llegan las críticas, cuando vienes de hacerlo mal. Somos humanos y nos suele pasar, yo creo que a todos. Pero yo me quedo con el dato muy positivo de la aparición de un hombre importante como Fidel. Y dicho esto, me gustaría, ya que no es habitual que te piten tres penaltis, fíjate si no es habitual, que es la primera vez en la historia que el Elche tiene tres penaltis y los tres los marca, poner encima de la mesa el tema del VAR. El VAR, y ya no entro en los criterios, sino en el tiempo que se pierde y en revisar jugadas que no se tienen por qué revisar. O sea, unas veces el VAR se fía del árbitro y otras no, tiene que revisarlo. Pero hay jugadas como el primer y el tercer penalti que la revisión son 20 segundos y no 2 minutos cada revisión. Yo no sé cómo entendéis, porque el VAR vino no solo para quedarse, sino para hacer más fácil que la tecnología se adhiera al mundo del fútbol, del deporte, y que las decisiones fuesen más correctas, hubiese, pues en este caso, más justicia, y cada semana que pasa hay más convulsión, más interpretación, que si unas manos sí, otras no. En ese sentido, creo que hemos echado para atrás. Antes teníamos la duda de si el árbitro acertaba con su criterio. Ahora tenemos la duda de si acerta el árbitro o no, si el VAR acierta o no acierta, que se tira cada jugada 3 minutos. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Cómo lo entendéis? Lo de visionar jugadas tan claras como, por ejemplo, el primer y el tercer penalti, estar 2 minutos viendo cada jugada. Sí, bueno, respecto a la jugada del primer penalti, que es verdad que se tardó bastante en decidirse cuando lo que es el penalti en sí era bastante claro. Yo he leído que es porque el VAR estaba revisando la jugada porque en el control de Yassin quizás se la podía llevar con la mano. Luego es verdad que, por ejemplo, el entrenador del Mirandés en sala de prensa se quejó, ¿no? De esa, ya no de la tardanza, sino también de que luego el árbitro en el tiempo de añadido de la primera mitad solo descontase 1 minuto cuando se habían perdido pues 2 o 3 en esa revisión del penalti a Yassin. Yo creo que esto al final es lo mismo de siempre. La tecnología está muy bien, pero el modo en el que se está empleando pues sigue dejando bastante que desear. Hay que intentar ser lo más rápido posible, sobre todo en esas acciones donde está todo bastante claro, y después, pues bueno, en esos parones añadirlos en el tiempo extra. Después, respecto a otro tipo de acciones polémicas, al final vemos que también sigue siendo lo mismo de siempre. Depende del árbitro, tanto del VAR como del colegiado que está dirigiendo el partido en ese momento, porque, por ejemplo, en el Santiago Bernabéu también vimos en esta pasada jornada una acción en la que el futbolista del Betis corta, sin ninguna intención, pero corta el centro raso de un futbolista del Real Madrid, la toca con la mano. Y se decide, pues, a interpretación del árbitro y también del VAR, que no hay penalti. Entonces esto es así, será cuestión del árbitro, de si interpreta que la mano es voluntaria e involuntaria, y respecto a los tiempos, pues hay que intentar acortarlo lo máximo posible. Por no decir de que ataca, bajo mi punto de vista, ataca directamente a la raíz emocional del fútbol. Es que ahora me marca un gol y no lo celebras, pero no sabes si lo has celebrado de verdad, porque va a pasar 2 minutos en que revisan todos los goles y a lo mejor te lo quitan. Es que le está matando la emoción al fútbol. Yo lo he dicho en anterior el lunes, que al final se pierde la chispa del fútbol, ¿no? Al final, y luego el fútbol engloba todas las pillerías, como dice José Antonio, de que si se lo lleva con la mano, no sé, pues si se lo lleva con la mano ya sin, pues no sé, iba a decir, no es justo, pero es fútbol, ¿no? Al final, lo que no puede ser es que se pite un penalti y se esté en 3-4 minutos el partido parado, ¿no? Yo entiendo el VAR y que efectivamente viene a hacer el fútbol más justo, pero hay que hacerlo, digamos, mejorarlo. Yo también entiendo que es una nueva tecnología que al final lleva implantada en segunda división, es el primer año, y entre primera y segunda llevamos año y medio, que lógicamente pues tendrá su proceso y al final estoy seguro que esos aspectos los mejorarán y será más rápido, pero el hecho de estar en un estadio y, no sé, que centre en un balón y digas, joder, estaban fuera de juego, ¿qué hago? ¿Salto o no salto? ¿Celebro el gol? Eso al final le quita la chispa al fútbol, ¿no? No sé, era, yo recuerdo de toda la vida el fútbol, de cualquier jugada que se mete un balón interior y el delantero acaba rematándolo. mirar al linier, y si el linier corría para el centro del campo, lo celebrabas con tus amigos y sabías que era gol, ¿no? Ahora lo celebras, pero dices, aguantar un momento, sí, aguantar un momento que el tío, que el árbitro se está echando la mano al pinganillo, ¿no? Entonces, es verdad que lo hace más justo, muchos sectores del mundo del fútbol están a favor del VAR y yo lo puedo llegar a entender, pero yo creo que hay que precisarlo más, ¿no? Y el tema de los tres penaltis de ayer, Antonio Pami, buen dato, ¿no? Aportó en el hecho de que no solo era la primera vez que el Elche marcaba tres penaltis en un partido, sino que era la primera vez que le pitaban tres penaltis a favor, ¿no? Entonces, desde aquí agradecer el dato que nos mandó. Ayer lo destacábamos precisamente, ese dato que no es baladí, como también el de el segundo gol de Fidel, que es el número 1800 del Elche en segunda división. ¿Qué va a suponer esta victoria? ¿Es un antes y un después para el Elche? ¿O esto va a seguir siendo una montaña rusa y ahora veremos? Porque claro, ahora dices, vamos a Riazor, la gente temblando. No, yo prefiero enfrentarme al Depor ahora, que está con dudas, que está en dificultades, que ha cambiado el entrenador y con el nuevo todavía no han ganado. ¿Esta victoria va a servir para que el Elche definitivamente se instale en la parte alta de la clasificación o esto va a ser como un chicle que se estira para arriba y para abajo toda la temporada? ¿Cómo lo veis? Pues, hombre, no somos adivinos, pero eso al final está en la mano del equipo, ¿no? Yo lo que sí que tengo claro es que esta victoria tiene que servir para dar mucha confianza al equipo. Al final consigues volver a sumar un triunfo en tu estadio donde estás teniendo este año el gran déficit de puntos, y esto hace que puedas visitar Riazor esta semana, el próximo domingo a las 12, pues con mucha más confianza y con la intención igualmente de salir a por los tres puntos, porque el Deportivo es un rival que ahora mismo no está bien, a pesar del presupuesto que tiene y de la gran plantilla que ha formado para este año, no ha arrancado bien la temporada. Además, en su estadio solo ha ganado un partido, fue en la jornada número uno contra el Oviedo, y desde el cambio de técnico tampoco ha conseguido la reacción esperada, porque tampoco ha conseguido ganar con César San Pedro. Así que vienen ahora de empatar 1-1 contra el Fuenlabrada. Es un equipo que tiene muchos problemas y el Elche tiene que intentar aprovecharse de esos déficits que está teniendo el equipo gallego. El sexto presupuesto de la temporada, con 11.300.000 euros, más del doble de lo que tiene el Elche, pero es colista, y si uno es colista es por algo. ¿Cómo lo ves? Grandes jugadores en la plantilla, última referencia, el año pasado fuimos allí, nos metieron 4-0 y un buen baño, además fue un baño exagerado, lo recuerdo perfectamente. Jugaron el playoff y estuvieron a nada de ascender. Donde no tuvimos ninguna opción, efectivamente hace una recta final de temporada muy interesante, que se mete en playoff, elimina la primera eliminatoria al Málaga, en la segunda eliminatoria juegan en Riazor el primer partido y le gana 2-0 al Mallorca, y cuando parece que está en primera va a Mallorca y recibe un 3-0 y se queda en segunda. Un palo psicológico, la verdad, importante. Al final siempre nos ponemos a analizar mucho el mundo del fútbol, y el fútbol es inexplicable, ¿no? Al final un equipo, prácticamente el Depor mantiene jugadores de los del año pasado que están rozan el éxito con esa eliminatoria contra el Mallorca después de eliminar al Málaga, y este año van últimos, ¿no? Entonces dices, pero bueno, ¿cómo puede ser, ¿no? Con ese presupuesto, manteniendo prácticamente muchos jugadores del año pasado, pero al final esto es el mundo del fútbol, ¿no? Si no encadenas una buena racha, si no tienes confianza, si no tienes una buena dinámica, si la afición no aporta lo suficiente, digamos que yo creo que se tienen que juntar las cuatro patas para que todo reme a favor, ¿no? El año pasado en Coruña se veía que el último tramo de la temporada todo remaba a favor, y este año, no sé, imagino que tendrán sus problemas allí y están pasando una situación delicada. A mí eso, sinceramente, no me da ninguna confianza. Yo creo que el favorito es el Deportivo, con mucho que vaya último, juega de local, tiene grandísimos jugadores. Estamos hablando de una plantilla que en cualquier momento puede despertar y situarse en una mejor situación clasificatoria. Hay que afrontarlo como otro partido más de segunda división importante. Sí que es verdad de que si aguantamos los 15-20 primeros minutos del Deportivo, posiblemente en ese campo tan histórico, con esa afición, pueda llegar a tener algo de ansiedad el cuadro gallego y la afición se pueda poner nervioso. Y esa es una de las bazas que yo creo que tenemos que jugar a favor el domingo a las 12, ¿no? Jugar un poco con el tiempo, o sea, aguantar las, sobre todo las embestidas iniciales del Deportivo, que creo que intentará salir fuerte al inicio del partido. Y luego, pues, hacer nuestro fútbol, jugar nuestro partido, saber que vamos a tener nuestras bazas con la gente que tenemos arriba de mucha calidad. Y sí que me gustaría que el equipo fuese más serio en defensa, ¿no? Al final echo un poco de menos la solidez defensiva de la segunda vuelta del año pasado, donde prácticamente no nos generaban ocasiones de gol. Este año estamos todos destacando a Edgar Badía y realmente lo destacamos porque se nos generan muchas ocasiones de gol en contra, que es algo que no me gusta en exceso, porque el Elche puede tener uno de los mejores porteros de la categoría como uno de los puntales del equipo, pero me gustaría que no recibiese tantos tiros a puerta, ¿no? El Atlético de Madrid, por ejemplo, en primera división, uno de sus 3-4 futbolistas más importantes es Oblak, ¿no? Pero para cuando tiene que parar, ¿no? La defensa, quiero decir, es una de las piezas fundamentales del Atlético de Madrid, pero en el caso del Elche a Edgar Badía le tiran demasiado. Eso hay que intentar que reducirlo, que la defensa esté más seria y que intervenga solo cuando tenga que intervenir, pero no con tanta asiduidad como lo está haciendo ahora, porque es verdad que está muy acertado, pero tantas ocasiones al final puede ser que algún partido no salga victorioso. Precisamente Juan Cruz yo creo que volverá al equipo titular el próximo domingo y poquitos cambios más, quizás la única duda, Iván Sánchez, pero bueno, ahora a ver quién quita a Fidel o Josan, que hizo un buen partido, posiblemente toque bien poco, quizás Juan Cruz por Andoni y posiblemente nada más. Manolín, ¿qué tarjeta vio ayer? ¿Qué número? La cuarta. Vale, bien. Mejor. La cuarta, sí. Mejor porque además Manolín estuvo bien ayer, mantuvo bien al equipo. Es verdad que falló en alguna salida de balón, pero siempre estuvo bien posicionado. Me recordó el Manuel Sánchez del año pasado cuando tuvo buenas actuaciones. Está también ahora haciéndolo bien. Ayer supo medirse bien y contemporizar con esa cartulina que le condicionó todo el partido. Pues señores, que nos vamos, que muchas gracias por estar hoy aquí y que el próximo lunes ojalá hablemos de otra victoria, en este caso en un campo que no se nos suele dar nada bien, el de Riazor. Gracias, Jorge. A ti. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Recordamos que el equipo mañana tiene jornada de descanso, que el martes por la tarde tiene un partidillo a las 4 de la tarde en el campo anexo, el equipo de Pacheta, que estará pendiente de la enfermería por ver si recupera a Ramón Folk y a Nuque. Difícil que puedan llegar, quizás Ramón Folk a lo mejor tenga alguna opción, pero yo creo que va a llegar muy justo, con lo que va a seguir teniendo esos 18 jugadores disponibles para el partido. Os abro escaparates y ponemos el punto final a esta edición de lunes 4 de noviembre de Elche en Punta. Como siempre, un verdadero placer. Que paséis una feliz tarde. ¡Hasta mañana! Anoche tuve un sueño. Creo que estaba en una ciudad. Se escuchaban pájaros. O eran ladridos. Y había un Audi A3 Sportback All-in Edition. Con todo lo que uno podría soñar. Llantas Audi Sport, cámara trasera, MMI navegación. Solo recordamos el 5% de lo que soñamos. Recuerda ese Audi A3 Sportback All-in Edition por 195 euros al mes. Con todos los servicios incluidos. Oferta Volkswagen Renting válida hasta fin de existencias. Más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi. Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche.